Estás escuchando En la Red Radio, la radio que está en tu frecuencia. www.enlared.com.be. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas le he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Para cantarte a ti, escuchas y ahora de qué hablamos. El cotorreo hecho programa. Hablar de todo sin saber de nada. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras viva no podré olvidar sus cerros, el techo rojo, su lindo cielo. Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Y ahora de qué hablamos? El cotorrocho programa. Hablar de todo sin saber de nada. Bueno, estamos hoy aquí celebrando los 441 años de la ciudad de Caracas y tenemos como un invitado especial a Jesús Yepes, el arquitecto Jesús Yepes, quien nos va a estar hablando de lo que llamamos la ciudad del siglo XX. Y XXI. Bueno, sí, pero tú nos vas a hablar, nos vas a hacer un recuento de lo que ha sido la evolución urbanística de Caracas durante el siglo XX y bueno, y lo que esperamos que sea para el siglo XXI. ¿Cómo bueno, estás, Jesús? Hola, bueno, bienvenido. Yo mismo me doy la bienvenida también, ¿vale? Oye, aquí agradecido de la invitación acá en la Red Radio para poder... Y de las uvas. Oye, vale, eso... Como dirían los amigos colombianos, qué detallazo. Bueno, para la gente que no conoce a Jesús Yepes, él es el editor de la revista Entre Rayas, una revista dedicada a la arquitectura, que tiene 11 años, Jesús, no 15, ¿no? 16 años editándose, y también edita la revista Entre Espacios. Aparte de eso, tiene un programa de radio dedicado a la arquitectura también, una emisora hermana. O sea, todo un letrado de la arquitectura. Sí, por eso es que está Jesús aquí, porque sabe de lo que va a hablar. Que por cierto, Jesús se tomó en serio la cosa y se trajo la biblioteca de Caracas. Parte. Imagínate, aquí tenemos unos libros que parecen los libros gordos de Petete. No sé si se acuerdan de los libros gordos de Petete. Caracas a través de esa arquitectura de Graciano Gasparini y Juan Pedro Pizarro. Y hay muchísimos más, mucha gente que ha escrito sobre Caracas. Ok. Gracias. Casi los tengo todos, desde este hasta el último, el más reciente, que es el de Caracas Cenital, que editó la Fundación. ¿Cenital? Sí, una vista aérea de la ciudad de Caracas. Okay. ¿Desde el Cenit? Bueno, aérea. De, ok, de una pero visión. Es que cuando dice Cenital, me vino así la mente como que Caracas Cenil, así como que oye, Caracas es la visión de Caracas desde el aire. Ah, okay. ¿Cómo ha crecido la ciudad de Caracas? Ok, mire, entonces bueno, comencemos, cuéntanos. ¿Cómo fue el primer siglo, cuarto? Bueno, hay que, por lo menos hay que decir a la gente que, o sea, Caracas es una ciudad que por mucho tiempo fue una ciudad pequeña, desde su fundación en 1567 hasta casi entrado el siglo XX, a un poco más de entrado el siglo XX, la estructura de la ciudad fue prácticamente la misma. Caracas creció muy poco, era una ciudad prácticamente colonial, recordemos que era una ciudad que era una capitanía, no era un virreinato, como lo fue Colombia, como lo fue Lima, y prácticamente Caracas siempre mantuvo un bajo perfil en el ámbito de la región, pues una ciudad pequeña, modesta, colonial. Oye, pero entonces comparado con Lima, tengo entendido que Caracas es una ciudad más grande y más moderna que Lima hoy en día. Hoy en día, claro, en extensión es mucho más grande, aunque hay arquitecturas similares, pero ese legado colonial que por ejemplo, en el caso de Lima, que tenía obras de arquitectura barroca, de iglesias, monumentos, como lo tuvo Bogotá, como lo tuvo Quito, como lo tuvo otras ciudades, Santiago de Chile. Uh-huh. Caracas no, Caracas es muy poca la arquitectura importante, entre comillas, de la colonia. Y básicamente esa estructura se mantuvo por casi tres siglos. Es decir, Caracas era un pueblito. Caracas era un pueblo. Pueblo de rural. Mira, los caraqueños están orgullosos que se sienten de su ciudad. Claro, pero es que eso es algo los que... Los caraqueños nuevos, porque ellos no saben No, bueno, pero es que hay que decir ese origen. Pues a Caracas en 1900, para poner algo cuando celebraba el Año Nuevo en la Plaza Bolívar. Ese era el lugar idóneo para ir a celebrar el Año Nuevo. La gente se reunía en la plaza, iba. Bueno, para los que nos están escuchando afuera, obviamente la Plaza Bolívar es para nosotros la plaza más importante en cualquier ciudad de Venezuela. Exacto, era una ciudad que cuando tú ves el plano de 1800, de 1850, de esa ciudad, era una ciudad básicamente colonial. A finales del siglo XIX es que Caracas comenzó cierto proceso de urbanización con las obras que hizo Guzmán Blanco. Ah, ok, eso te Capitolio. Decir, ¿por qué? O sea, ¿quién le da como ese empuje, Guzmán Blanco? Guzmán Blanco fue el primer, digamos, el primer precursor de construirle algo a Caracas. O sea, de hecho, muchas de las obras, el Capitolio Nacional, la universidad, todo eso fue obra de Guzmán Blanco. Los de ciertos teatros, Guzmán Blanco lo que quería convertir a Caracas era una pequeña París. Ya. Entonces comenzó a hacer ciertos bulevares, trazar ciertas avenidas, de tal manera de que Caracas tuviera cierta similitud con París, considerando que Guzmán Blanco sentía afinidad, mucha afinidad por París y quería convertir. Yo creo que, yo sé poco de la historia también, pero Guzmán Blanco tengo entendido que fue el que introdujo la educación gratuita en Venezuela. Y bueno, hizo muchísimas reformas. Ajá. De hecho, el Bolívar, el signo monetario Bolívar fue acuñado, fue impuesto en su gobierno. Es decir, que Guzmán Blanco fue el que introdujo como que toda esa proyección, no solamente de Caracas, sino de Venezuela, que me imagino, claro, el Estado que era más fácil hacerlo, empezar por Caracas, ¿no? Tú sabes, todo eso lo que hubo después de la Guerra de Independencia, esa última parte del siglo XIX, donde habían guerrillas, quítate tú para ponerme yo, tú sabes, buscando el control del gobierno, y bueno, Guzmán Blanco en cierta forma hizo muchas cosas por la ciudad, a su manera, inclusive mandó a colocar monumentos de él en ciertas partes de la ciudad. De hecho, típico. Bueno, colocó en ese bulevar que está entre el Capitolio Nacional y lo que es hoy el edificio de las Academias, ahí había una estatua de él. O sea, ¿estamos hablando de qué año? ¿Los 20 o 10? No, estamos hablando de 1870, 1880, por ahí. Estamos hablando de que Caracas, eso fueron una de las pocas intervenciones. Yo, vale, por fin tocamos un tema, te me siento joven. No, bueno, y te digo, cuando ya Caracas entró en el siglo XX, en 1900, bueno, era una ciudad que cuyas únicas intervenciones eran esas. Las iglesias, por supuesto, teníamos la catedral, teníamos la iglesia de Altagracia, teníamos la iglesia de las Mercedes. Eso era, una estructura netamente colonial que se mantuvo así hasta los años 30 inclusive. Okay. O sea, una ciudad durante el régimen de Gómez. De Gómez, prácticamente no se le hizo nada. O sea, además que Gómez no le quería a Caracas. Exacto, Gómez vivía de hecho en Maracay. Él le gustaba Maracay. Y Maracay tuvo muchas obras que se hicieron en esa época que no se hicieron en Caracas. A Gómez no le importó, o digamos, no es que no le importara, sino simplemente... O sea, podemos decir que Caracas ha sufrido como que periodos en que le hacen algo, de abandono, no le hacen nada. Periodos de abandono y periodos de amor. Exactamente, o sea, Caracas es una, como dirían por ahí, es una malquerida. Algunos no han querido. Caracas, como bueno, dicen, pero, es mujer, pero a veces la tratamos mal, a veces la tratamos bien. Y eso que es sultana, ¿no? La sultana del Ávila. Bueno, es eso, o sea, Caracas entró realmente en el siglo XX. En el año 1930, por ahí en los 30. Ajá, ¿qué pasó en los 30, Jesús? Mira, en los 30 primero empezaron a llegar arquitectos, ya habían ciertos arquitectos trabajando en Venezuela. Pues, ajá, pero estamos hablando de arquectos que eran venezolanos o gente que estaba, que vino después de la guerra. Gente que se formó. Ajá, después de la primera guerra. Exactamente, gente que se formó y estudió en la Escuela de Bellas Artes en París, estudió en los Estados Unidos, estudió en otras partes y vinieron a Venezuela. De hecho, uno de los primeros... son como la primera oleada de inmigrantes europeos después de la primera guerra. No, y también hijos de venezolanos que vivían en el exterior. En este caso estamos hablando de Carlos Raúl Villanueva. Okay. Hijo de un diplomático en París, y él regresó, pues, o sea, se formó y estudió y hablaba francés y todo, pero era venezolano y vino y llegó a Venezuela en el 28. Entonces, obviamente, el arquitecto, él es el que sabe, póngale a hacer obra. De hecho, él hizo, y como buena cosa, la primera obra que hizo Villanueva llegando no fue en Caracas, fue en Maracay, que hizo la Plaza de Toros. O sea, Gómez le dijo, ¿saben qué? Hágame una plaza de toros aquí. Venga, usted arquitecto, usted debe saber de esto. E hizo una plaza. Después, en el año 33, bueno, comenzaron a hacer obras en Caracas. No solo él, otros arquitectos. Ahí podemos hablar que, imagínate, querían construir un museo. Se construyó la Galería de Arte Nacional, la hoy Galería de Arte Nacional, que era el Museo de Bellas Artes. ¿Eso es de los años 30 también? Eso se construyó en 1933. O sea, todo lo que conocemos se construyó en esa época. Porque... Claro, es que Caracas en 1930 eran lo que era el centro histórico de Caracas. Esa cuadrícula, esa retícula que vemos es lo que había en Caracas en esos primeros años del crecimiento, pues era... Ajá, lo que llamamos nosotros el centro. El centro, lo que es hoy, inclusive San Bernardino no existía, entre la Candelaria y, por decir así, lo que sigue adelante, eso era un barranco. Ahí llegaba Caracas, ahí terminaba Caracas. Ahí tenías que agarrar carretera e ir hacia el este, pues. Tenías que ir al pueblito de Chacao, sí, bueno, tenías que ir al pueblo de Petare, ir al pueblo de Baruta, ir al pueblo, al valle, se vio al valle. Cuando uno decía ir a llorar el valle, era porque... Es porque era lejos. Era de lejos, hecho, y además era un caserío. A mí me estaba contando un señor en estos días, me estaba contando que el centro de excursionismo Caracas, ellos hacían excursiones para San Antonio. Lo que es hoy San Antonio, ellos hacían excursiones, preparaban claro. su viaje para allá. Imagínate que la gente se despedía en el tren cuando iban a veranear a Los Chorros. ¡Ah, Los Chorros! Claro, la gente se despedía y se mandaban cartas. Ah, entre Caracas y Los Chorros. Que imagínate, Los Chorros está accesible a través de un... Claro, pero Los Chorros era un sitio de veraneo de Caracas, pues. Entonces, ¿sale? La gente se escribía, se iba al terminal a lo que era la parada del tren a despedirse. Okay, mira, para los que nos entiendan, los que no están ubicados en Caracas, estamos hablando de que Plaza Venezuela podría ser como el lugar del centro más céntrico. No es exactamente lo que llamamos nosotros el centro de Caracas, pero vamos a buscarlo, porque está en la mitad. Es exactamente el centro geográfico de Caracas. Entonces, vamos a ubicarlo entonces como la mitad. ¿Cuántas estaciones hay de metro? Desde Plaza Venezuela hasta Los Chorros. Hay como cinco estaciones. Exactamente, ¿no? Ocho estaciones. Ocho estaciones. Okay. ¿En kilómetros? Porque la gente que no conoce... kilómetros son como 8 kilómetros. Como 6 kilómetros. O sea, nada. Eso es nada. Pero de hecho, tú te vas caminando. O sea, en media hora recorres eso caminando. Lo pudieses hacer. Bueno, una hora, pues, para que no vaya... Bueno, los gorditos tenemos que... Media hora. Si quieres salimos acá y bueno, no importa. Y hacemos el ejercicio. Ok, mira Edgar, vamos a un corte, sí. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando En la Red Radio, la radio que está en tu frecuencia. www.enlared.com.be. No sé qué tienen las escuchas, chicas. ¿Y ahora de qué hablamos? El cotorreo hecho programa. Hablar de todo sin saber de nada. El mundo arrebata cuando las miro al pasar. El cuerpo se me estremece. Bueno, estamos de vuelta. ¿Y ahora de qué hablamos? Oye, vale, pasa que me estaba comiendo una uvita, ¿eh? Oye, vale, que aquí está excelente. Uva, cafecito, galletas, vale, cóchale. Mira, bueno, bien, vale. Bueno, vamos a terminar de hablar de lo que es la década de 30, la década de 40. Exacto, bueno, estamos hablando que Caracas era una ciudad, un pueblo. Ajá. Era Caracas. O sea, hasta 1930. Imaginemos que estamos en 1930. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a observar? Si nos montásemos en un helicóptero, el amigo este, el reporte de tráfico, pasara... en el tiempo, y de repente apareciera en 1930, estuviera sobrevolando Caracas, lo que se va a encontrar es el pueblo de Caracas, la ciudad de Caracas, la ciudad Sabana Grande, un caserío, uh-huh. El pueblo de Chacao, un lugar que se llamaba Dos Caminos, que era justamente donde se bifurcaba el tren, en Dos Caminos, hacia Guarenas, Guatire y hacia Petare, caserío. Se va a encontrar el pueblo de Petare, se va a encontrar el pueblo de Baruta, se va a encontrar el pueblo de Latillo, se va a encontrar el pueblo de El Valle, el caserío del Valle, se va a encontrar el pueblo de Antímanos, que estaba en la carretera hacia Los Teques, y lo demás eran haciendas. Que hoy en día todo eso está unido. Todo eso se ha urbanizado, pero todo eso eran haciendas. De hecho, el primer salto que da Caracas en su crecimiento lo da hacia el oeste, hacia el paraíso. La Casa de las Huaycas. Bueno, eso es parte de la antigua Hacienda Pan de Azúcar, en las cercanías del pueblo de Chacao. Ahí había una Hacienda Pan de Azúcar, y el arquitecto Manuel Mujica Millán decide urbanizarla y crean los primeros lenguajes modernos de la ciudad de Caracas. O sea, la arquitectura de antes era sumamente colonial, techos a dos aguas, ventanas con alero, y este decide hacer una urbanización con casas de índole moderno. En la década de los 30. En 1933. Y él irrumpe con la primera casa moderna, que es la casa Las Guaicas, que todavía está en pie, está muy deteriorada, ajá, pero se puede considerar que es la primera casa moderna construida en Venezuela, y se urbaniza esa 100 en la década de los 30. La urbanización Campo Alegre. Es la misma. Es esa. O sea, la casa Las Guaicas fue la primera y la urbanización Campo Alegre fue lo que se convirtió toda esa hacienda. Es lo que se convirtió lo que era la antigua hacienda Pan de Azúcar. Pan y Azúcar o Pan de Azúcar, no recuerdo. Y después se fueron urbanizando toda esa serie de haciendas que habían en esa ruta del tren que iba desde que tú lo agarrabas en Santa Rosa, en el sector de Santa Rosa, en las afueras de Caracas, te ibas en la Candelaria, agarrabas el tren en la estación Santa Rosa, hoy estación Colegio de Ingenieros, y de ahí el tren se iba por toda la Libertador, antigua calle La Línea, esa era la línea del tren, y recorría la ciudad de Caracas y te ibas encontrando en el paso del tren hacienda hacia el norte y hacia el sur. Tenías la hacienda Ibarra, que era la antigua, que hoy es la Universidad Central de Venezuela. Tenías la hacienda Las Mercedes, que hoy es la urbanización Las Mercedes. Ahora, década de los 40, Jesús, la reurbanización del silencio. Bueno, eso es lo que pasa con Caracas. Caracas empieza un proceso de desarrollo a partir de los años 30. Y después, una vez que concluye el gobierno de Gómez, entra la democracia en pleno en Venezuela y viene un proceso de expansión de la ciudad. Entonces vienen nuevas urbanizaciones, la ciudad empezaba a crecer, teníamos el problema no, se había descubierto ya que teníamos petróleo y la gente estaba inmigrando del campo a la ciudad y por ende la gente empezaba a ir a la ciudad de Caracas. Y se comienza un proceso de construcción en la ciudad de nuevos desarrollos habitacionales, nuevos desarrollos de educativos, de servicios, y entre ellos uno de los más importantes es que en el año 45 se construye y se inaugura en agosto de los 45 lo que es la reurbanización del silencio, obra por concurso del arquitecto Carlos Rolo Villanueva. Eso ocurrió en 1945. Eso hablas de los edificios, de lo que es la Torre del Silencio. Exacto. No es Torre del Silencio. Del boulevard, el silencio. Exactamente. Okay. Se construye eso, Villanueva, que ya venía haciendo cierta actividad profesional junto con otros arquitectos en ese momento, deciden, se hace un concurso para sanear ese sector de la ciudad que estaba lleno de prostíbulos, bares, mares de la mala vida. Era como decir un suburbio. Bueno, para los que no se ubican, el silencio está ubicado en la parte oeste de la ciudad y es lo que consideramos, o se consideró por mucho tiempo, el centro de Caracas. Era hacia el oeste de ese centro. Okay. Y nada, se decide construir esa urbanización, pero a su vez eso forma parte de un plan urbano de desarrollo de Caracas que hizo un señor llamado Maurice Rotival, el plan Rotival, que incluía ese espacio, incluía la avenida Bolívar, la actual avenida Bolívar, incluía la avenida Libertador, incluía una serie de avenidas de trazos por donde la ciudad iba a crecer. Exacto, que tengo entendido que también la avenida Bolívar fue inspirada en las construcciones de París, tengo entendido, ¿no? No tanto como París, sino o grandes ciudades. Tratar de llevar esa visión colonial con de la ciudad. Con el boulevard, donde la gente pueda caminar. Claro, no. Era tratar de darle una imagen moderna a Caracas. O sea, sacar esa Caracas en el año... Estamos hablando de los años 40, que todavía, aún con esas construcciones, había muchas haciendas, muchos lugares en Caracas donde se cultivaba y bueno... Mucho monte y culebra, exactamente. Bueno, otra cosa más, que el silencio está ubicado más cerca de la salida de Caracas hacia lo que es La Guaira, donde está ubicado el aeropuerto, para que la gente de afuera también se ubique, ¿no? Sí, bueno, ahí estaba el camino que iba hacia San Martín. Ajá. Y el camino que iba hacia... Que estamos hablando de que La Guaira es otra ciudad que está muy cercana a Caracas, pero que más adelante vamos a hablar de qué va a pasar con La Guaira y Caracas. Mira, Altamira. Bueno, Altamira también, eso fue otra organización que se desarrolló en los años 40. Luis Roche, un urbanista de origen francés también, él decidió convertir la antigua hacienda en una urbanización y esa sí la hizo al estilo francés, con unas avenidas al estilo francés y colocó en la plaza ese obelisco al estilo de esos obeliscos en cualquier plaza de Francia. Bueno, en cualquiera, en ciertas plazas de Francia. Y de hecho, una anécdota de esto es que había un autobús que te llevaba desde el centro de Caracas y en 10 minutos estabas en Altamira para que tú pudieras comprar algún lote en ese momento. Bueno, que igualmente Altamira está cerquita de Plaza Venezuela, lo que es el centro geográfico que tú decías, pero pero para que la gente se ubique. Es que imagínate la distancia en aquel momento que tenías que recorrer haciendas, todavía algunas por desarrollar, y la gente no se motivaba. De hecho, hubo una protesta de los estudiantes y los profesores cuando se iba a desarrollar la Universidad Central de Venezuela, porque decía que era muy lejos de Caracas el desarrollar la Hacienda Ibarra en los antiguos terrenos de la Hacienda Ibarra para desarrollar la ciudad universitaria, que el plan comenzó en los años 40 y que vino a desarrollarse en la década de los 50. O sea, Caracas se estaba preparando en los años 40 a ese crecimiento. Para el verdadero crecimiento que empezó, claro, a partir de los 50. Que fue acompañado por una política de gobierno en el famoso plan nacional, el ideal nacional de Pérez Jiménez, y todo un boom petrolero que siguió creciendo, que soportó combinado con factores externos como la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la inmigración de personas, la inmigración de personal capacitado para hacer construcciones, ¿no? No tanto como capacitado, sino gente que salió de esos países devastados y que vino a Venezuela y consiguió una manera de desarrollar este país. O sea, no solamente era personal capacitado, sino gente. De repente no eran profesionales, no eran arquitectos, de repente no eran ingenieros, no, pero eran obreros. Pero eran obreros albañiles que sí sabían construir. Claro, y ahí se desarrollaron ciertos sectores de la ciudad. La Libertador, que digamos que la Avenida Libertador es uno de los pocos corredores viales que tenemos en la ciudad de Caracas. Sí, la Libertador se construyó donde era la línea del tren que iba hacia el este de la ciudad, el paso de la calle La Línea, ahí es en ese desarrollo de la ciudad de Caracas, en esa visión, ese plan general, se previó ahí una avenida que sirviera de salida del tráfico del centro hacia el este. Entonces se proyectó en los años 50 ese corredor vial. Y se construyó parte de ese corredor vial. ¿Pero se construyó como un corredor vial o realmente llegó a existir el tren? No, el tren pasaba. El tren pasó por ahí. Solamente que el tren dejó de ser usado, se desmanteló por una política de incentivo del vehículo y el país petrolero. Y bueno, adiós al tren. Y empezaron a hacer su... Bienvenida a la gasolina. Y bienvenida a la gasolina. Cuando eso la gente decía, ahí viene el tren. En vez de decir el ferry. No vale, Caracas. O sea, lo que pasa es que el crecimiento, o sea, hay gente que está todavía viva hoy en día que ha visto crecer Caracas. O sea, un caso, por ejemplo, tenemos al arquitecto Tomás José Sanabria, que llegó a Venezuela, también es venezolano, estudió fuera, y él vio el desarrollo de Caracas. De hecho, lo fotografió porque él era piloto. Ah, también. Claro, entonces estamos hablando de una ciudad que es netamente del siglo XX. De los años 40 para acá. O sea, una ciudad que tiene 60 años, 68 años. O sea, tiene. De verdad que es una ciudad joven. O sea, una ciudad que ha crecido de manera violenta, pero violenta en el sentido... Y sin planificación. No, sí ha habido planificación. Ah, okay. Claro, porque con lo que tú has dicho, ha habido planificación. Sí ha habido planificación. En algún momento se perdió, porque yo la veo ahorita total... O sea, si alguien llega a Caracas y dice, esto no tiene ni pies ni cabeza. No, lo que pasa es que en Caracas, bueno, ya eso sería el tema a lo último, pero Caracas sí se hizo una planificación de... un plan estratégico, el plan urbano de desarrollo. Mira, por acá va a querer crecer Caracas, posible por acá, mira, vamos a trazar estas vías, vamos a reservar estos espacios, esto lo vamos a decretar parque. O sea, sí hubo una planificación. ¿Lo que te preguntaba esta de Altamira? No, bueno, se desarrolló la hacienda y se construyó. No, es que yo lo que quería decir de Altamira es que para la gente que no se ubica en Caracas, como te digo, que uno vive aquí, porque nosotros conocemos esto, ¿no? Pero en Altamira, las noticias que estuvieron tan populares en el año 2000, seis años, ese obelisco donde la gente se reunía a protestar, eso es, la Plaza Altamira, el mayor icono de Altamira. Y es uno de los espacios más grandes que tiene Caracas como plaza, o sea, un espacio de plaza. En los 70 que ocurrió el Parque podemos, del Este. No podemos saltar. En los 50 que entramos de lleno y explota. Claro, porque no nos has hablado de la UCB, de la Universidad. Claro, explota, de o sea, la ilustrísima ciudad. Claro, pero de una vez, o sea, hay que situar también que Caracas fue un laboratorio de esas teorías de la modernidad que los arquitectos europeos y americanos desarrollaron después de la guerra. O sea, construir ciudades. O sea, el 23 de enero, por ejemplo, lo que hoy es el 23 de enero, eran esos desarrollos que los arquitectos de aquel momento consiguieron de hacer de la ciudad una máquina para vivir. O sea, eran ciudades. O sea, entonces Caracas, junto con ciudades como Brasilia, esa ciudad que se fundó, que hizo Niemeyer, como México, o sea, eran unos laboratorios de arquitectura. O sea, como entonces, que vamos a aprovechar que aquí hay oportunidad de empezar como desde cero. Exactamente. O sea, lo que no, una vez que por ejemplo, Le Corbusier quería ser en Le Corbusier un gran arquitecto francés. Te voy a preguntar, porque yo conozco Le Corbusier, es una marca de camisa. No, Le Corbusier fue un arquitecto, no fue arquitecto, pero fue alguien que hizo mucha arquitectura, y que él tenía unas ideas muy muy audaces de sobre las máquinas. Él concebía la ciudad como una máquina para vivir. Entonces, todo su legado fue tomado en cuenta y fue absorbido por muchos de los arquitectos que hicieron. Claro, lo que pasa es que acuérdate que esa época de los 50 estuvo muy influenciada por lo que era la industrialización, ¿no? De todo el mundo. Bueno, todo eso, el auge, la necesidad y también una visión desde el gobierno central de hacer obras. Entonces se hizo todo un gran proceso de modernizar el país. Entonces se construyeron hospitales, se construyeron escuelas, se construyeron aeropuertos, se construyeron hoteles, se construyeron ciudades universitarias, todo bajo ese espíritu moderno, auditorios. Y aunque parezca mentira, impulsado por los conocimientos de planificación que, claro, se emprendieron durante la guerra. Claro, hubo arquitectos que estaban planificando, arquitectos y urbanistas planificando, y otros arquitectos construyendo. O sea, hay planes de vivienda que se hicieron también. El famoso Banco Obrero construyó muchísimas urbanizaciones en Caracas. Entonces, la ciudad se expandió. O sea, eso que le está pasando a Beijing hoy día con las Olimpiadas, eso era Caracas en los 50. Y era un centro de atención mundial, que Caracas salía en muchísimas revistas de arquitectura, de construcción, gente que decía, no puede ser, en Caracas se está construyendo. O sea, lo que está pasando ahorita en Panamá, donde hay una cantidad de grúas, ese boom de construcción lo vivió esta ciudad en los años 50. Construimos unas instalaciones como el Olímpico, se hicieron unos juegos. Cuéntanos de la UCB. Bueno, la UCB, ya que estás hablando del Olímpico. La UCB, un plan maestro en los años 40, y después se cambió, Villanueva lo cambió. Y lo ajustó a ese lenguaje moderno, porque el primer plan, el esquema de la ciudad universitaria era un esquema muy académico. O sea, estamos hablando de la UCB como una ciudad concebida para albergar a todas las distintas disciplinas. Exactamente, era un lenguaje muy tradicional y él lo cambió una vez y hizo todo eso que está en la ciudad universitaria, donde ejercitó y puso en práctica muchísimo de los conocimientos y muchísima de esa arquitectura adaptada a nuestro trópico. Que a diferencia de otras universidades en Venezuela, que tienen como las facultades regadas en distintas áreas, en la ciudad universitaria tenemos todos centralizados, claro, ¿no? Eso era Caracas. Y bellísimo. Eso era Caracas, ese era el laboratorio. Mira, de arquitectura. Tenemos que ir a una pausa. Estás escuchando En la Red Radio, la radio que está en tu frecuencia. www.enlared.com.be. Escuchas ¿Y ahora de qué hablamos? El cotorreo hecho programa. Hablar de todo sin saber de nada. Vamos. Bueno, y estamos de vuelta en ¿Y ahora de qué hablamos? Mira, esa canción me encanta. Esa canción te eriza la piel. Sí, a pesar de que tú no eres caraqueño. No, yo nací en Trujillo, pero me crié en Caracas. Yo tampoco soy caraqueña. Pero bueno, mira, de todas maneras, Caracas es ese laboratorio que recibe y le da cobijo a toda la gente. O sea, eso de los años 50, para decirte, o sea, Caracas era una ciudad que estaba en crecimiento, donde se está haciendo la ciudad universitaria, donde se estaban haciendo las Torres del Silencio, la Avenida Bolívar, donde estaba haciendo el sistema de la nacionalidad con el Paseo de los Próceres, escuelas, auditorios, en fin, nuevos edificios, se hizo la Torre Polar. ¿La que tiene la taza? No, la que está al lado, la famosa Torre Polar, se desarrolló esa zona de la Plaza de Venezuela. De hecho, la Torre Polar es uno de los ejemplos de la arquitectura moderna, inclusive antes de muchos edificios en Nueva York. Está la Torre del Centro Simón Bolívar, que hay que decirlo con toda propiedad, es un ejemplo urbano extraordinario, en el pleno centro de Caracas, obra del arquitecto Cipriano Domínguez, inclusive muchísimo más importante si fuese restaurado y puesto en valor que el mismo Rockefeller Center en la ciudad de Nueva York, para que veas la importancia. Imagínate. Urbana y el complejo urbano que significa el centro Simón Bolívar. En fin, es una ciudad que durante todos los años 50 se hizo el helicoide, que no se concluyó, el Hotel Humboldt en la cima de Caracas, en el Ávila. Es decir, fue una ciudad que estaba en expansión, y por donde quiera que se veía, la ciudad tenía obra. Y así, obviamente, cae la dictadura en el año 58 y Caracas comienza otra etapa en la cual se revisaron esas cosas, se detuvieron muchos planes, muchas cosas que se estaban haciendo se pararon por cuestiones políticas, por la cuestión de que es parte de la dictadura y había que erradicar la dictadura. Y por supuesto, eso me suena ahorita. Y por supuesto había que erradicar a los arquitectos que estaban haciendo esa obra y paralizar las obras que se estaban desarrollando, y se comenzó unas nuevas etapas. Ya entra Caracas en los años 60, se construye la Avenida Baral, se termina la Avenida Libertador a finales de los 60, se concluye la etapa porque se había solamente construido esa etapa que está entre Mari Pérez y Can TV, que de hecho tiene unas graderías, que porque ahí se hacían los actos de la celebración del Día de la Patria, y se construye toda la trinchera, la Libertador, se aprueba la ley de propiedad horizontal que permite el crecimiento de vivienda. En fin, Caracas durante los años 60 estuvo con un desarrollo, una época de transición. Un desarrollo un poco más modesto, mucho más ordenado. Se siguieron realizando ciertas ampliaciones de avenida y eso. Después irrumpe en los 70 la ciudad con la construcción de nuevas cosas. La ciudad seguía creciendo. Se construye, empieza durante todos los años 70, se construyó Parque Central, ese ejemplo de Parque del Este. Parque del Este fue proyectado en los años 50 y finalmente se construyó en los años 60. Se terminó la construcción, si no me equivoco, era una de esas últimas obras de la dictadura y se finiquitó en los años 60. De hecho, no se concluyó todo porque el parque, lo que era el aeródromo La Carlota, el aeropuerto La Carlota, formaba parte de un plan de hacer en aquel momento parque. Pero igual que ahorita, pero estaba previsto, estaba eso. O sea, es decir, Caracas durante los 60 creció, durante los 70 se consolidaron las invasiones en las áreas, en los barrios, la gente creció, la gente se vino, invadieron las zonas verdes, en fin, las quebradas. Sí. Digamos que Caracas entre 1960 y 1980 lo que hizo fue crecer con cierto desorden. Yo conocí una señora que vivía por La Vega, vivía así casi que, ella cuenta que ella tenía un rancho, hoy en día vive en unos edificios de Parque Carabobo, pero ella dice que ella vivía en un rancho que estaba en las orillas del río. Sí, bueno, fue eso, fue un crecimiento, y digamos que lo más importante fueron ciertas edificaciones que se construyeron en los años 70, la Torre de la Previsora, por ejemplo, un tremendo ejemplo de arquitectura. ¿Eso es de qué año? En los 70. Ok. Que fue ícono, y es todavía un ícono de la ciudad, la Torre de la Previsora, quien no conoce, con el famoso reloj. Y digamos que entra los 80 e irrumpe en el por la recuperación del espacio público, con toda la construcción del metro, o sea que ya se había hecho esa planificación inclusive desde los años 50. De otra. Claro, pero ya en los 80 ya Caracas era una urbe completa. Caracas en los años 80 ya estaba una ciudad de 4 millones de personas. Y por eso que surge el metro, ¿no? Porque no, bueno, el metro siempre se concibió como un problema de dotar de transporte a la ciudad. Uh-huh. Porque obviamente, si en los años 50 había cola, uh-huh, a esa escala... Ah, o sea, que el problema no es de ahorita. No, el problema viene ya en los años 50, se concibieron de cómo dotar a la ciudad de transporte. Entonces, en los años 60 se pensó en un ferrocarril, en una vía aérea. De hecho, se hizo, pues, se fundó la compañía Metro de Caracas. Y hay que decirlo, durante los 80, 90 y parte de esta década, ha habido continuidad de los planes que se trazaron en los años 80. En los años 80 se inaugura el primer tramo de la línea del metro, un 3 de enero del año 83. Concha, si no me equivoco. Memoria. Yo me acuerdo de haberme montado ese día, pero no me acuerdo qué día era. No, fue un 3 de enero del año 83 donde se inauguró el tramo Propatria, La Ollana. Pero tú sí eras farandulero. Y después en marzo... ¿Era gratis? No, era gratis en aquel momento. Después en marzo de ese mismo año, del año 83, se concluyó la etapa La Ollana Chacaíta. Y se brindó a la ciudad de espacio. Se construyó lo que es hoy el Boulevard de Sabana Grande, se hizo toda esa recuperación urbana, el Boulevard del Oeste, la Plaza Venezuela. Bueno, que el Boulevard acabamos de recuperarlo ahorita otra vez. Pero en los 80, digamos, hubo esa vuelta de recuperar parte del espacio público. Claro, pero se hizo el Parque Vargas, o sea, se transformó esa Avenida Bolívar que había dividido a Caracas en dos partes. ¿Cuál es el Parque Vargas? Al lado de la Avenida Bolívar. En la Avenida Bolívar. Ese bulevar. Esa área verde que todo está ahí. Todo esa área verde en la cual no puedes pasar por ahí de noche. Bueno, tú sabes. Esa área verde que en los 90, no sé si todavía, pero yo recuerdo que en los 90 había muchos indígenas. viviendo allí en esa área verde. Todavía hay ciertas partes que lo utilizan como qué lugar de descanso. Pero bueno, descanso, los indigentes. Esa deuda que tenemos hacia la ciudad, o sea, se construyó todo eso, el trébol de la Hollada, y se tenían que haber desarrollado una gran plaza cívica, no se ha hecho, está ahí en veremos. ¿El trébol? ¿Por qué dices del trébol de la Hollada? En el trébol de la Hollada, donde está okay, la avenida Bolívar, con entre la avenida Bolívar y la avenida... Por la forma. Okay. Por la forma que tiene. Un trébol, okay. En esas cuatro manzanas que quedaron ahí, que siempre estuvieron vacías desde que se construyó la avenida Bolívar. Uh-huh. O sea, cuando se construyó la avenida Bolívar hubo un proceso de expropiación y de destrucción de esa ciudad colonial, de ese tejido colonial, para meter la ciudad moderna. Entonces, durante los años 80 hubo esa recuperación, se construyó Juan Pablo II, de la organización Juan Pablo II, en ese terreno. Ahora, de está la ubicada antigua hacienda, al oeste. Al oeste de la ciudad, en lo uh-huh. que era la antigua hacienda Montalbán. O la hacienda La Vega, disculpe, ahí se construyó parte de esa hacienda, se fueron lotificando la hacienda y en fin, la ciudad siguió ahí con muchos problemas de crecimiento, no se siguieron construyendo avenidas. En los 70 se terminó la Cotamil, por ejemplo, hay que decirlo, la avenida. Claro, bueno, con eso te hago dos preguntas. Número uno, hay una ordenanza que limita el crecimiento del edificio hasta la Cotamil, ¿no? Hasta no, eso es en la altura, esos son los edificios que están cerca de la avenida Boyacá. Exacto, que no pueden sobrepasar la Cotamil. La Cotamil en el sentido de los 1000 metros de altura. Exacto. Que es lo que te permite, que es lo que ha permitido hasta el momento que tengamos esa montaña verde que es la que Ávila. Sigamos disfrutando pero de la esa de la montaña Ávila. Ese parque fue decretado en el año 1958. Eso es lo que digo. O sea, el Parque Nacional El Ávila fue un decreto del año 59, se decretó Parque Nacional El Ávila para proteger a la ciudad, para que el crecimiento hacia el norte se detuviese en alguna parte. Bueno, Guaraíra Repiva. Sí, está bien. Bueno, el alcalde mayor. El hoy mal llamado Guaraíra Repano. O sea, es un nombre indígena que hay que respetarlo, pero es que la gente... Nadie lo asocia. Parque La Ávila. La otra pregunta, Jesús, que te hago, y obviamente la hago de todo, escucharte todo este cuento, de todos los procesos de urbanización que ha tenido Caracas. Caracas sí, y de hecho has nombrado sitios muy emblemáticos de Caracas, como Antímano, El Valle, sitios que en la época de los 40 eran zonas urbes, como por llamarlas de esa época. ¿Por qué el deterioro de esas zonas ahorita como calidad de vida? O sea, ¿por qué si creció tan abrumadamente y se han hecho, por todo el relato que tú has hecho en el tiempo de urbanización o tratar de urbanizar a Caracas, ¿por qué se perdieron tanto esos espacios? O sea, yo entiendo el crecimiento de repente hacia las afueras de Caracas. Tú dices, por ejemplo, porque Antímano es una zona, como un cordón de mucha marginalidad. Exacto, la misma Torre del Silencio, o sea, algo que si ya se debe haber reurbanizado y que se embelleció, que en aquel momento embellecía la ciudad de Caracas, ¿por qué se vuelve a perder y se vuelve a perder a los mismos niveles del que estaban, o quizás peor a los que estaban en antes? Lo que pasa es que hay muchas, hay ciertas zonas de Caracas que no fueron tomadas en cuenta, o digamos que la gestión de en aquel momento de los gobiernos municipales no les prestó atención y fueron urbanizadas, fueron invadidas. O sea, fueron los lugares donde llegaba la gente. El boom, lo que tú decías, o sea, el boom. Bueno, esta zona no la vamos a desarrollar, vamos a dejar que se desarrolle sola, o vamos a dejar que se construyan industrias. Eso pasó con Antímano, pasó con El Valle, y digamos otras zonas que era hacia donde crecía la ciudad, donde se movían las clases altas, que era hacia el este. Entonces esas zonas sí fueron tomadas en cuenta y se mantienen. De hecho, cuando se construyó la urbanización... Show me the money. La ciudad ha crecido hacia donde van ido las clases dominantes, y hacia ese lugar va la ciudad. Lo otro va quedando. O sea, lo que tenemos que hacer es agarrar a toda la gente que está en el este, pasarla para el oeste y listo, soluciona el problema. Pero, claro. Bueno, lo que pasa es que lo estamos haciendo ahorita al revés. Ahorita los que viven en el oeste están viniendo para el este. Bueno, es eso. O sea, entonces Caracas durante los 90 sufrió ese proceso. En la década de los 90, digamos que estuvo a la deriva, se hicieron muchas cosas, irrumpió la figura del alcalde, aparecieron las alcaldías, empezó esa gestión de ese gobierno municipal a tratar de cada quien hacer algo por su pedazo de ciudad, pero sin un plan orquestado, dirigido a través del ente superior que sería la alcaldía metropolitana. O sea, digamos que cada quien, Caracas se dividió en pedazos. Y durante los años 90, digamos, fue poco lo que se hizo por la ciudad, porque cada quien estaba pendiente de su pedazo de parcela. Digamos que eso es lo que pasa con la ciudad de los 90, pues una ciudad que digamos se estabilizó, se estancó. Caracas bajó su crecimiento. O sea, hay otras ciudades que se desarrollaron en esa década. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hacer un pequeño corte. Okay. Le recordamos a nuestros oyentes que nos pueden escribir al correo yahoradequehablamos@gmail.com. Y bueno, todos los que quieran ser de Caracas, que tenemos al señor Jesús Yepes y le hacemos llegar los mensajes. Y el poco de libros que se trajo hoy de su biblioteca. Exacto. Por el momento, vámonos para Madrid. Estás escuchando En la Red Radio, la radio que está en tu frecuencia. www.enlared.com.be. Escuchas Y Ahora De Qué Hablamos, el cotorreo hecho programa. Hablar de todo sin saber de nada. Bueno, estamos de vuelta y ahora de qué hablamos. El cotorreo hecho programa. Hoy estamos cotorreando acerca de la ciudad de Caracas, celebrando sus 441 años, y estamos conversando con el arquitecto Jesús Yepes, quien tiene mucho conocimiento y bueno, nos está echando muchos cuentos aquí. Que déjeme decirle que hay cosas que se nos van a quedar por fuera porque el tiempo es cortito. Es demasiado, pudiéramos pasar perfectamente 10 horas aquí hablando de Caracas y todavía nos faltaría muchísimo por hablar. Bueno, Jesús, tú nos estabas terminando de contar de los años 90. Mira, en los 90 uno de los fenómenos que pasó es que se construyó el Sambil, el Centro Comercial Sambil, se terminó de construir, se inaugura en el año 98, y con eso aparece un nuevo elemento de mercadeo, de promoción inmobiliaria, de arquitectura en la ciudad, que son los centros comerciales. O sea, digamos que la construcción de los edificios de oficinas, la construcción de edificios de vivienda seguía, pero los promotores inmobiliarios se dan a la tarea de generar centros comerciales, no solamente en Caracas, en todas partes del país. Pues entonces, Caracas ha sufrido, ya hablando un poco ya de esa ciudad de principios del siglo XXI, dedicada a la construcción de centros comerciales. De grandes centros comerciales. De grandes centros comerciales en muchas zonas de la ciudad, pues. Como para desarrollar aún más la ciudad, pues entonces ya tenemos el Sambil, tenemos el Galerías Ávila, tenemos el Sambil, la Candelaria, tenemos el, ahora están construyendo y terminando el Millennium Mall en los dos caminos, tenemos el Prado, el Galerías Las Américas, tenemos el Plaza Las Américas 2, tenemos el Galerías Naranjo, es decir, se están desarrollando centros comerciales en muchas zonas de la ciudad, pues. Entonces, eso obviamente motoriza la ciudad, genera nuevas urbanizaciones. Caracas sigue creciendo. Okay. Es decir, hay espacio para que Caracas, en lo que es el, como el casco que lo que hablamos, lo que sería desde el, bueno, el oeste, desde el Silencio hasta lo que sería el Marqués, lo más que, o menos, hay más espacio para que Caracas sí, crezca. Lo que pasa es que ya a raíz de lo de las alcaldías, de la división territorial del área metropolitana de Caracas, ya en este momento no pudiéramos hablar solamente de Caracas, del área metropolitana de Caracas, sino que hay que hablar de la Gran Caracas. O sea, hay que hablar de Caracas como una cuestión integrada, donde tienes que incluir el estado Vargas con la gente que vive en La Guaira, tienes que incluir a la gente que vive en los Altos Mirandinos, en el eje San Antonio, Carrizal, Los Teques, tienes que incluir a la gente que vive en los valles del Tuy, que ahora con la incorporación de la línea del tren, el ferrocarril, está más accesible en la ciudad. Tienes que incluir a la gente que vive en Guarenas, Guatire, en ese eje. Entonces, Caracas crece, hay que ver la ciudad ya como un todo, no solamente una visión de cinco alcaldías y una alcaldía metropolitana, sino de cinco alcaldías más las alcaldías del Guarenas Guatire, más las alcaldías de los valles de San Antonio de los Altos. O sea, Caracas es una debe ser considerada ya como una gran área metropolitana, una ciudad que comienza allá en el Rosal, en la organización La Rosa, en Guatire, quién sabe si un poco más. Ajá. Y termina en Los Teques. Ajá. Eso es Caracas. Ahora, ¿cuánto tiempo hay, por ejemplo, en ferrocarril de queda a los Valles del Tuy? Porque en los Valles del Tuy hay una 20 gran... minutos. ¿Cuánto? 20 minutos, y estamos hablando del gran desarrollo de urbanizaciones que hay en Valles del Tuy. Es decir, que Valles del Tuy se ha convertido en una ciudad satélite más, claro, una ciudad dormitorio más. Ya ha habido una visión, y por supuesto es bueno que los promotores inmobiliarios vean eso, que ya no es esa visión que había, que eso era un depósito de personas. Uh-huh. O sea, había un derrumbe en Caracas, ¿y para dónde metían la gente? A los Valles del Tuy. Porque incluso en los Valles del Tuy se están desarrollando también centros comerciales para darle servicios a las personas que vienen ahí, de tal manera que no tengan la necesidad de venir a Caracas, pero hay que considerar a esas personas como gente de Caracas. Claro. O del área metropolitana de Caracas. Por ejemplo, lo que hizo la Cantebé en los años 90, que fue algo impresionante, que fue unificar el código de teléfono, y puso un mismo código de teléfono desde Los Teques hasta Guarenas Guatire. Claro. O sea, eso, ya previendo que tú decías, ¿hacia dónde va Caracas? ¿Hacia una megápolis? Pero es que Caracas, de aquí, yo creo que de aquí en el 2050, cuando estemos celebrando, o cuando Caracas cumpla 500 años, en el 2067. Habremos recuperado el Guaire. En el 2067, cuando Caracas cumpla 500 años, ya no se puede hablar de la Caracas de colonial, ni la Caracas, sino hay que hablar de la Caracas que comenzará en Higuerote y terminará en Valencia, o el sistema de la gran ciudad central, porque el eje Valencia, Maracay, Caracas se va a seguir desarrollando. De hecho, la autopista regional del centro ya no se puede llamar autopista, ya es la avenida regional del centro. Exacto. De hecho, ya están pensando en hacer una nueva autopista. O sea, hay paralela. Proyectos porque está saturada, o sea, el crecimiento es muy grande, y hay gente que vive en La Victoria y está acá. O sea, Caracas va a ser como el estado de Sao Paulo. Okay. Bueno, donde hay avenidas que tendrán 60 kilómetros de extensión. Mira, una vez que yo me vine de Valera por tierra, y me metí por la parte esta de Morón, ¿no? Para salir al Palito. Y yo me vine a una hora que dije, bueno, a mí no me gusta llegar de noche a Caracas, porque yo realmente no veo bien de noche, ¿no? Entonces, no, de día tampoco. Entonces, bueno, yo llegué, venía sola en el carro, y yo llegué como, no sé si serían como las 5 de la tarde, 4 de la tarde más o menos, allá al Palito, y me encontré que me estuve más de una hora en una cola esperando que ellos liberaran la vía de la regional del centro, porque habían cerrado el tráfico, porque había muchísimo tráfico. Entonces habían cerrado el tráfico de la gente que estaba entrando por el Palito. En la regional del centro es una avenida. O sea, y estamos hablando de que yo estaba por allá por Valencia. Claro, ¿no? Pero es eso. O sea, 2 horas de Caracas. Tienes un tráfico muy fuerte, tienes unas conexiones vehiculares muy rápidas. Ha habido un tema de incremento del parque automotor y la ciudad está creciendo. Lo que hay que hacer es resolver un problema de movilidad dentro de la ciudad. Sí, porque nos tardamos. Hay que buscar la manera de que Caracas, de aquí a cuando cumpla 450 años, de aquí a 9 años, podamos tener de verdad un sistema de transporte público ordenado, nuevos espacios. En Caracas no se hacen plazas desde hace mucho tiempo, espacios públicos. Cuando uno habla de espacio público, no es solamente una plaza de cuatro paredes, sino aceras, bulevares donde la gente pueda caminar. Hay que terminar de concretar esa posibilidad de tú caminar la ciudad. Porque Caracas es como si agarraras una gran salchicha y la picaras en pedazos. Entonces tienes un sistema de movilidad que va desde el oeste hasta el este y está picada. O sea, si tú caminaras, si tú te atrevieras hoy, que tú dices que caminar, te vinieras desde la Plaza Sucre y fueras a Tapetare, tú caminas, cuando llegas al centro tienes que saltear carros, tienes que pasar carro por la Avenida Bolívar, tienes que pasar por el Parque de los Caobos, por la Plaza Venezuela, después tienes que llegar a Chacaíto. O sea, no hay una conexión que a ti te permita caminar ordenadamente, caminar correctamente y no tengas que estar como saltando ciertos elementos vehiculares. Hay proyectos de crecimiento, Jesús. Por ejemplo, así como está el ferrocarril de los Valles del Tuy, ¿qué hay para conectarse de una manera más sencilla, por ejemplo, con Guarena? Bueno, se están haciendo en este momento ya tenemos el metro de Los Teques también. Se está haciendo el metro de Los Teques, aunque en opinión de ciertos expertos, era mejor desarrollar primero el metro hacia Guarenas, Guatire. Yo no soy experta. Que yo el metro de Los Teques. Yo, o sea, pienso lo mismo, parece no que era más fácil. No solamente era más fácil desde el punto de vista constructivo, sino que el área de desarrollo del eje Guarenas, Guatire está creciendo mucho más rápido, ¿no? Tanto como el Valle de Caracas. Sí, porque a mí me parece que hay una zona donde puedes crecer mucho más que lo que, claro, puedes crecer hacia, pero San Antonio. Y eso es una opinión personal. El eje Guarenas, Guatire, en cierta forma, está creciendo de la misma manera como creció Caracas en los años 50. Es decir, urbanizaciones o haciendas que había. Entonces estás haciendo suerte de mini urbanizaciones, bueno, ¿cuántas pegadas urbanizaciones unas al lado de otras, pero que en un futuro, cuando eso se desarrolle, cuando esas casas, que hoy son casas, mañana serán edificios, no van a tener una manera de articular, y va a pasar lo que pasa ahorita si tú tratas de atravesar desde Santa Eduviji hasta Chacao, que tienes que estar haciendo una serie de subir, bajar, de repente estás en la quinta transversal y pasas de la quinta transversal de los Palos Grandes y pasas a la segunda transversal de la Castellana y después pasas a la no sé qué de Altamira. Bueno, ¿cuántas urbanizaciones hay en Guarenas, por ejemplo? Oye, no sé, no, pero es un montón. Hay un montón de urbanizaciones. Mira, son bastantes. Se nos acabó el tiempo. Bueno, oye, vale. Igual, ustedes que te hablan demasiado. O sea, yo tengo que hacerle señales a ustedes aquí. Vale, es que Caracas lo merita. Bueno, hay que decirle, Caracas cumple 441 años, hay que felicitar a todos los ciudadanos de esta ciudad. Y nada, seguir adelante, pues. Bueno, muchas gracias a los que nos escucharon. Edgar, pues di algo, vale. Oye, vale, nada, eso es lo único que te puedo decir en tu casa, pues, no, vale. Este tema lo podemos seguir hablando. No, hay que seguirlo desarrollando, porque no solamente se debe hablar de Caracas cada vez que cumple años. Eso es correcto. De hecho, esta es la primera vez que yo hablo de Caracas, porque yo antes nunca había hablado de Caracas. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Bueno, nos vemos la próxima semana. La próxima semana. Y bueno, chao, Jesús. Nos vemos, gracias por la invitación. Los ojos se encontraron un momento de solaz. Y digo yo, vas regalando la alegría, carga de buena energía, vas haciendo más humano mi sentir y mi cantar. Cerro Ávila, cerro el Ávila, Ávila, cerro el Ávila. Estás escuchando En la Red Radio, la radio que está en tu frecuencia, www.enlared.com.be.